es lo que nosotros en estos largos que se iban a cumplir 6 años veníamos luchando para que se revea y se abra la investigación como tenía que ser, ¿no? Y bueno, fue la verdad que fue una alegría tremenda que yo pensaba, digo, ¿por qué lo tenemos que alegrar de algo que tiene que ser natural, ¿no? Claro. Que haya una investigación. Yo en esta semana me ponía re contenta, daba gracias a todo, que esto. Y después llegó un momento que dije, ¿por qué si esto es lo natural, lo que se tiene que hacer? Apenas pasa que asesinan a cualquier chico o chica o ¿me entendés? Y uno se alegra y empieza a como sobrenatural, ¿viste? Porque estamos tan cebados y tan acostumbrados con esta justicia y con las investigaciones y con estos policías que cubren todo, que bueno, eso lo normal que sería para nosotros es como sobrenatural. Buen día, Angélica. Camila te saluda, también te mandamos un abrazo acá desde la radio, justamente. Gracias. Alentándonos por la noticia. Quería preguntarte acerca de qué papel han cumplido los jueces, en este caso, bueno, Hornos, Borinsky y Gemignani, que son quienes vuelven a revocar este sobreseimiento del policía Veiga. Yo digo que el papel que a mí me pareció que fue el humano, fue tener sentimientos, porque yo lo sentí, ¿no? A lo que te digo que a mí me pareció. Ahora, a lo judicial fue lo que ellos también pensaron, que era todo muy prematuro y que había que investigar. La causa está llena de cosas que quedaron en el camino y que nunca hubo una investigación como tenía que ser. Que eso es lo que venía reclamando mi abogado, Juan Manuel y Ariano, que venían reclamando del principio. Claro, Angélica, lo que la Cámara de Casación Penal revoca es el fallo de un juzgado de lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, que decidió cerrar la investigación sobre Veiga, este policía que aludió que era en legítima defensa que había actuado, ¿no? Claro, no te olvides que acá Veiga estuvo 3 veces sobreseído. Primero por Cuba, que bueno, fue el primero que a los 15 días, que a ver, del 8 de julio al 13 de julio ya él había cerrado. Él ya había dado sobreseído y ya había cerrado al mes la causa. Después de ahí, vino de ahí para abajo, vino haciéndose todo esto, que el único que fue, que vio y que pidió una disculpa fue Ramón Parrilla, que fue el último juez que dijo que sentía mucha vergüenza de la investigación que habían hecho sus colegas. Uh-huh. Y que bueno, que pedía disculpa por la hermana nacional de los jueces que hubo anteriores. Claro. ¿Jonathan había sido amenazado previamente por la policía? Un día antes. Por supuesto yo me enteré después de 2 meses que estaba desaparecido, que un primo habló, porque tampoco me iba a enterar, porque yo no, como le preguntaba a mi sobrino, ¿qué tuviste miedo? ¿Qué te pasó? Y realmente él no sabía explicarme en su momento qué es lo que sentía. Pero al ver que el primo no aparecía, me dijo, esto pasó un día anterior. Yo no sé si tiene algo que ver, pero esto pasó, tía. Angélica, también aprovechamos a preguntarte acerca de la policía. ¿Cuál fue la situación cuando terminan corriendo la Policía Federal en el 2012 de la investigación? Si vos que hubo un cambio a partir de ese corrimiento, o si crees que las cosas continuaron igual ejecutándose desde otro lado del poder. Claro, mira, el cambio que hubo fue un cambio y nada más. Porque siguieron iguales, porque al Indio Chávez yo lo veo siempre, lo vi a Percha, que hace años que no tiene que estar. Después cambió por la federal, cambió por la gendarmería, pero muy poquito tiempo empezaron a hacer desastre en nuestro barrio. Continuaron entonces en sus acciones. Y también, ya que hablas del barrio, ¿cómo fue tomada la noticia ahí en la casa de Kiki, que supo, digamos, también de alguna manera terminar llevando adelante otro montón de denuncias y de cuidados a esta violencia institucional, digamos, de la policía, que ya es moneda corriente? Bueno, mira, ya como al principio de la nota te venía diciendo que tomamos lo natural como sobrenatural. Nosotros, te digo, una alegría inmensa, lo abrazábamos, llorábamos. Mi vecino, que ahora están con todas las pilas, que bueno, están haciendo las guirnaldas, están haciendo cosas para el festi, y poniendo todas las garras en eso, le decía, esperamos el juicio, Angélica, en que no podamos entrar, vamos a estar afuera, esperamos esto, y contento, porque también es su lucha, ¿no? Es la lucha que diariamente venimos haciendo en el barrio, juntamente con los chicos de casita, los chicos de Seamos Libres, que estamos, somos todos uno, ¿no? Porque si viene una identificación, tiene la casita, pero ahí somos todos uno que venimos luchando por nuestro barrio, sino que venimos por cada uno de nuestros vecinos, que este año, hace 2 años atrás, no estaba tan confirmado como esa hermandad que teníamos, que tenemos ahora, y desde el año pasado ya es como que es una hermandad que tenemos, porque los cansamos de ver violencia institucional, los cansamos de ver que a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo vayan robando a nuestra descendencia, porque dejan madres, padres quebrados por la mitad y ellos siguen como si nada. Y entonces no, lo que hicimos es juntarnos, y ya te digo, la noticia fue tremenda, porque era algo que la verdad que esos jueces, ya te digo, más allá de que obraron como jueces, como que tenía que ser de principio, yo creo que obraron con el corazón también, porque yo tuve en un momento la oportunidad de hablar con ellos, pedí la palabra cuando terminó todo, y lo único que dije, y le dije de corazón, que merecíamos, Kiki, Ezequiel y las familias, merecíamos que este caso se lleve a una investigación sinceramente, y que bueno, que ahí Dios dirá lo que pasará en ese juicio, pero necesitábamos ese juicio, ya que nunca le habíamos visto la cara a Santiago Veiga y ni a los que firmaron ese video atroz, ¿no? Claro, y bueno, vos mencionabas la función que lleva ahí la casita de Kiki en la Villa 20, que bueno, lamentablemente sigue sufriendo casos de violencia policial, porque el año pasado también murieron Johnny y Papu, otros vecinos ahí de la villa que fueron víctimas de la violencia institucional de la policía. Sí. Así que el caso de Kiki, de Jonathan, es importante que se investigue para desmantelar y poner al descubierto las prácticas de la federal y de varias de las instituciones en los barrios, como la Villa 20, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que eso es lo más importante, más allá del resultado, ¿no? Pero para que sepan que bueno, que la vamos a pelear y que la vamos a luchar hasta el final, y si bien uno siempre dice basta de todo esto, y ya te digo, el año pasado, ahora el 8 se cumple de Kiki, y el 7 del próximo mes se cumple de Papu y de Jonathan Mareco, y que la misma temática, la misma situación, y fueron asesinados tal cual como fue asesinado Ezequiel y Kiki, así que no se paró ahí, no se para con la gendarmería tirando a tiros a mira, era para firmarlo y para sacarlo, pero lástima que nosotros éramos los que estábamos siendo reprimidos, Julieta, claro, de la casita, y yo, y que las balas te pasaban, no sé, por la oreja, ¿me entendés? Para ese día que mataron a los chicos, y que poder defender y a los otros chicos que estaban ahí, porque los amigos estaban totalmente dolidos y no sabían qué hacer, y ellos lo único que hicieron era prender goma y prender, cortar la calle, y vinieron a reprimir. No era que estaban en el hecho y que querían sacarlo a los pibes, que ellos lo rodearon y que estaban agonizando. No, era después al otro día que ya había pasado el hecho, ¿viste? Claro. Y lo único que hicieron, cortar la calle para esperar el cuerpo de los chicos y vinieron a reprimir, no sabés lo que era eso. Nosotros lo pudimos firmar porque éramos los que estábamos siendo reprimidos, claro. Pero ojalá lo hubiéramos firmado para pasarlo a todo, en todo lado, ¿viste? Que a eso uno tiene que estar atento a eso. Sí, hay cosas que me arrepiento mucho de no haber sacado... no haber firmado cuando el Percha anda ahí en Lugano cobrando la coima, cuando anda el Indio Chávez como si nada, y escracharlo bien y decir, ¿por qué ellos están si ellos tienen que ser retirados? Si ya fue removida toda la comisaría y ellos siguen estando, ¿qué pasa? Claro. Un grado de impunidad e inconvivencia complicado. Angélica, en un momento nombraste un festival. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, mira, yo de paso ya los invito y invito a todos los oyentes también. Vale. El 11 de julio se cumplen los 6 años de Kiki y Ezequiel. Se cumpliría el 8, pero por situaciones de trabajo se hace el sábado. Y a partir de las 2 de la tarde en Fonrús y Chilaver, que es a donde está la casita de Kiki, bueno, va a haber banda, actividades, familiares. Y bueno, vamos a pasar una tarde hermosa en memoria y verdad y justicia, como estamos acostumbrados, que no lo ganó el odio, no lo ganó el rencor, sino que lo ganó la esperanza, la vida, y que ese día podamos compartir esos abrazos lindos y decir, bueno, compartir todo lo que es poder transmitirle a nuestros jóvenes que sí, es un momento doloroso también porque se cumple la mitad, 6 años que digo yo, que parece que fue ayer, pero también transmitirle de que hay fe, que hay esperanza, que se puede, que tenemos que salir a la calle con esto todo lo popular, que tenemos que hacer no muchas casitas en memoria porque no queremos que ningún pibe más se lo vaya, pero sí que tenemos que salir del barrio a parar eso y decir, bueno, juntos y hacer visible cada caso, cada situación. Prevenir antes que llegue el asesinato, prevenir. Es eso lo que ese día tratamos de transmitir y lo esperamos con los brazos abiertos y bueno, la familia de Kiki Lescano y de Ezequiel Lescano muy agradecidos que puedan venir ese día en Villa 20 Lugano a estar esa tarde preciosa. Recordamos entonces el 11 de julio, la verdad que Angélica te agradecemos muchísimo, te felicito por la fuerza y la verdad que una grosa. Y bueno, trataremos de estar allí. Te agradecemos muchísimo por el contacto y por comentarnos de estas novedades del caso de Kiki. Y bueno, compartir un poco la alegría también de que esto quizás pueda investigarse e ir a fondo. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presente y con nosotros que somos los que más lo necesitamos y son los que siempre lo dan esta oportunidad como para poder ampliar más esta alegría y compartirla con muchos oyentes y con todos ustedes de la radio.